Radio Exit 106.4 FM. En nuestro programa de ayer hablábamos de dos acontecimientos que tendrán lugar el próximo domingo. En Ibiza, Colegio L'Urgell, una comida solidaria a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y en Formentera, una cena en el restaurante Barbarroja de Midjorn con el fin de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, Delegación de Formentera. Dos acontecimientos que no debemos olvidar. Olvidar. Memoria. ¿Quién no se ha olvidado de dónde ha dejado las llaves? ¿O de ir al frigorífico y no saber lo que ha ido a buscar y cerrar de nuevo la puerta? Son situaciones comunes que se producen porque vivimos sometidos a estrés, carreras y rutina. Es normal que olvidemos las cosas, pero cuando hay una enfermedad de por medio, como la demencia, el Alzheimer, ahí sí nos debemos preocupar. Ayer, Rosa Sánchez mostraba su preocupación por los recortes que, como consecuencia de la crisis, están afectando a los enfermos. En la actualidad, hay en España 800.000 afectados. Todos sabemos cómo está el tema de la sanidad en el país. También en esta entrevista se hizo hincapié en la atención que necesitan las personas que están al cuidado de estos enfermos. Generalmente son familiares cercanos quienes con el tiempo sufren secuelas tanto físicas como psíquicas. Un lema que nos hemos hecho nuestros. Si ellos no nos recuerdan, nosotros no les olvidemos. Otra enfermedad de la que ayer también se habló en este programa y que necesita la solidaridad de todos es el cáncer. Para ello, la cena del domingo en Formentera. Los datos que hemos recogido del SEOM, Sociedad Española de Oncología Médica, nos dice que en 2015 más de 220.000 personas en España serán diagnosticadas de cáncer, siendo el más de más incidencia el cáncer colorrectal. En las mujeres, el tumor con mayor número de casos será el de mama y en los hombres, el de pulmón. Hace falta necesidad, conciencia, que la investigación sobre esta enfermedad sea una realidad. Es fundamental para lograr mejores resultados en su lucha y precisamente una de las acciones estratégicas de la Asociación Española contra el Cáncer es fomentar el estudio y la investigación, tanto científica como social, para conseguir la mejora de sus pacientes y de alguna manera aliviar el sufrimiento. Porque los enfermos y los cuidadores también necesitan esta ayuda. Ese beso, abrazo, sonrisa que les regalamos con ternura a nuestros familiares enfermos de cáncer, tal vez oculten problemas de salud a los cuidadores y hay que apoyarles. Terminaré con una frase del escritor, ensayista y diplomático mexicano Octavio Paz. Más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad. Radio Exit 106.4 FM.